Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. Está frío, pero pues no se siente, yo creo que por el sol. Espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos se registra un viento de 9 millas por hora, una humedad de un 57% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana van a descender un poquito las temperaturas. Se esperan máximas de 49 grados, mínimas de 32, con una probabilidad de un 61% que caigan chubascos. Esto se espera que suceda a partir de las 2 a las 5 de la tarde. Va a estar lloviendo, así que salgan con su paraguas, no se confíen en la mañana, ¿ok? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Probabilidad de precipitaciones de un 19% y esto sería aproximadamente a las 2 de la tarde el día viernes, ¿okay? Para el próximo sábado, fin de semana, sábado 30 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 38, con una probabilidad de un 61% que caigan lloviznas. Se espera que estas lloviznas caigan de 9 a 4 de la tarde. O sea, todo el sábado va a estar lloviendo. Y para el próximo domingo, 31 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 33, con probabilidad de chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 39%, y esto sería a partir de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, el día domingo. Entonces, hoy es el día más bonito que vamos a tener, aprovechenlo. El domingo pues ya vamos a despedir el mes de marzo y vamos a iniciar la primavera. El mes de la primavera, mes de mentiras. Supone que ya empezamos la primavera el 21 de marzo, ¿verdad? ¿Qué ando diciendo yo, no? Pero va a empezar el mes de abril con un poquito de lluvia y con temperaturas pues no tan agradables. Pero ya empezando comenzando el martes. Van a aumentar un poco las temperaturas. Va a haber uno que otro día que sí no van a estar tan altas. Sin embargo, sí va a estar agradable en comparación con lo que hemos estado teniendo. No se quiere ir el frío, quiere permanecer con nosotros. Dice, aquí estamos y no nos vamos. y pues mucha gente queremos ya un solecito, ¿no? Yo sé que después uno se anda quejando por el sol. La verdad es que en Sonora, o sea, de donde yo soy, hace mucho calor. Ya estos últimos años no me ha tocado, o sea, estar en las temperaturas súper altas. Sin embargo, sé que están más altas que antes. Y antes era bastante alto la temperatura. Entonces, yo sé que mucha gente pues obviamente no puede tolerar ese calor. y es entendible, ¿no? El ser humano no está acostumbrado a esto, se va adaptando, sin embargo, pues no es tampoco muy, muy saludable, que digamos. Pero aún así, yo prefiero el calor. Prefiero el calor que el frío. Aunque ya estoy más acostumbrada, yo creo, al frío de acá que al calor, ¿no? Porque hay más frío que calor. Pero bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Hablando de amar, esa girl. Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tu labio me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza, boy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!

9:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy enfrentas retos que te pondrán a prueba, la adversidad no debe mermar tu espíritu, aprende de aquellos que se destacan en el trabajo, su éxito encierra lecciones valiosas, en el amor celebra los logros de tu pareja como propios y fortalece la unión con apoyo mutuo. Tauro, las relaciones demandan decisiones importantes ahora. Si las diferencias son insalvables, avanza con respeto. Los amigos necesitan tu apoyo en tiempos de crisis amorosas. Atiende a señales de interés romántico. Podrías ignorar a alguien especial. Géminis, es el momento óptimo para enfocarte en el aprendizaje. Ignora a los detractores. Tu fortaleza interior te define. Dedica tiempo a los seres queridos. Necesitan tu presencia. Si alguien ocupa tus pensamientos, explora esos sentimientos. Cáncer, valoras lo esencial. Mantén esa perspectiva. Un acto de bondad hacia un ser querido te enriquecerá. Revisa tu enfoque en el amor. Quizás sea hora de cambiar. Las oportunidades laborales de hoy reconocen tu valor. Leo, la actividad te abre puertas a nuevos proyectos y ganancias. Considera invertir en bienes raíces, el momento es propicio. La resolución de conflictos amorosos fortalecerá tu relación. Comunica tus preocupaciones y aspiraciones claramente. Virgo, sigue tu intuición y rompe la rutina. Un viaje ahora revitalizará tu espíritu. Abre tu vida a nuevas relaciones, adáptate a compartir. Las vacaciones te brindan la pausa que mereces y necesitas. Libra, tu economía florece, lo que anticipará ganancias futuras. Aprovecha las oportunidades de negocio que se presenten. Equilibra el trabajo con momentos para tus pasiones y seres queridos. Sé prudente al prestar dinero. Evalúa bien cada situación. Escorpio, busca consejo en quienes te han guiado. Encontrarás sabiduría. Amplía tus horizontes con nuevos aprendizajes. En el amor, la sinceridad y el coraje abrirán caminos. Confía en tu capacidad para transformar tus sentimientos en acciones. Sagitario, las oportunidades te invitan a explorar horizontes prometedores. Un comentario significativo te impulsará a decidir. El amor te sonríe, vive el momento y planea el futuro en compañía.

kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con el primer, con la primera nota que les traigo es acerca de un transporte ultra rápido que ya abre el European Hyperloop Center, que es un paso pues hacia el transporte ultra rápido. Un tubo de acero de 420 metros de largo junto a la vía del ferrocarril en el norte de Holanda podría ser el inicio de una nueva era de transporte de pasajeros y de carga. El tubo es el corazón del nuevo European Hyperloop Center, que se inauguró el día martes y será en los próximos años el campo de pruebas para los que desarrollan la nueva tecnología de transporte ultra rápido. Es como si fuera una tubería gigante con separaciones, más bien como los submarinos, ¿no? Pero gigantísimo, como un gusano. El Hyperloop, una idea proclamada inicialmente por Elon Musk, ¿qué nuevas? Consiste en cápsulas que flotan sobre campos magnéticos y recorren los tubos de baja presión a velocidades que llegan a los 700 kilómetros por hora o 435 millas por hora. ¡Wow! Bueno, pero desde que Musk develó el concepto, que según él sería capaz de recorrer 645 kilómetros, o sea 400 millas, entre Los Ángeles y San Francisco en 30 minutos, su avance desde el tablero de diseño al mundo real ha sido mucho más lento. Preveo que para el 2030 tendrán la primera ruta de Hyperloop, tal vez de 5 kilómetros, de 3 millas, en la que viajarán pasajeros, fue lo que dijo el director del centro, Sacha Lane. En realidad, pues ya se hacen preparativos para esa clase de rutas en países como Italia y la India. Y no todos comparten semejante optimismo por el futuro del Hyperloop. Esto es un ejemplo más de cómo los formuladores de medidas se dejan llevar por un objeto atractivo cuando lo que se necesita es inversión en infraestructura básica, fue lo que dijo Robert Nolan de la Universidad Rutgers de la Associated Press. Su construcción es demasiado cara, fue lo que apuntó. Y Lane dijo que los escépticos deberían venir y echarle una mirada. El tubo del centro de pruebas está construido por 34 secciones de 2,5 metros, más de 8 pies de diámetro, y una bomba de vacío en un contenedor de acero extrae el aire para reducir la presión interior, y eso reduce la resistencia y permite que las cápsulas se desplacen a tanta velocidad. Pues quién sabe, yo no me subiría, sinceramente. Prefiero tardar el tiempo que se vaya a tardar, pero pues no confío. Y bueno, en otra información, humanos antiguos dejaron dibujos junto a huellas de dinosaurios en Brasil. ¿Cómo la ven? Ya andaban grafiteando nuestros antiguos humanos desde entonces, ¿no? Bueno, los antiguos sudamericanos aparentemente se inspiraron en huellas de dinosaurios fosilizados en lo que hoy es el este de Brasil, donde tallaron figuras en la roca impresas decenas de millones de años antes de los movimientos de gigantes, y las huellas de dinosaurios pertenecen a terópodos, saurópodos e iguanodontes, y están repartidas en tres afloramientos rocosos en el estado brasileño de Paraíba. Los petroglifos del sitio consisten principalmente en patrones circulares, pero varios se parecen mucho a las huellas de dinosaurios tridáctilos que también están presentes en ese sitio. La investigación del equipo que catalogó los petroglifos y las huellas asociadas fue publicado en los informes científicos. Ni las huellas ni los petroglifos, es que no lleva acento. Han sido datados directamente, pero pues previamente se encontraron entierros humanos que datan de hace 10.000 años en dos sitios cercanos. Uno de esos sitios, Pedra do Alexandre, tienen entierros que abarcan desde 9.400 años hasta 2.620 años, lo que indica que todavía hay un amplio marco de tiempo en el cual los petroglifos podrían haber sido tallados, pero la ubicación de los petroglifos y el diseño de algunas de las figuras pues fue claramente inspirado en las vías mucho más antiguas. Ahorita estoy viendo, pues obviamente sí se ve la huella del dinosaurio en un petroglifo que aparentemente pues emula la huella del dinosaurio. Qué impresionante. O sea, todo lo que pueden hacer con la tecnología, ¿no? Está apenas algo que se ve y ya la pueden decir, así es como realmente se veía en el momento, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a saber más adelante pues acerca de estas otras huellas que dejaron los humanos antiguos. Y el día de ayer estábamos hablando, y antier, sobre películas que se pueden ver en Semana Santa. Muchas de las que les he recomendado es una lista de películas épicas, o sea, que son antiguas y que son muy buenas. Muchas de ellas han ganado Oscars y pues son muy recomendadas, y no necesariamente tienen que tratarse de la Semana Santa, sino que son películas que puedes ver si tú quieres pues informarte un poquito más, ¿no? De varias partes, ¿no? Tanto de Jesús como de José y así, bueno, de varios, ¿no? Y el día de ayer, no recuerdo si ya les mencioné esta, creo que no, Monsieur Vincent, esta película es del año 1947. El biopic de Saint Vincent de Paul sigue siendo una película disfrutable con más de 70 años a sus espaldas, y Maurice Cloche narró la complicada historia de su protagonista mientras su país era arrasado por la peste, que también hemos escuchado, ¿no? Sobre la peste bubónica. Un relato realista y directo que mostraba la crudeza de la pandemia y la hipocresía de las clases nobles enfrentadas a los clérigos por su falta de solidaridad. Algo muy parecido a lo que pasó ahora con la pandemia, ¿no? O sea, no importa quién eras, si tú tosías, pues te discriminaban, ¿no? Y otra película es La Palabra, del año 1955, Ordet, un clásico de Hollywood con el toque reconocible de Carl Theodor Dreyer, y que lleva al espectador a un pequeño pueblo de Dinamarca. Allí viven los Borgen, una familia disfuncional en la que cada personaje aporta una filosofía de vida y una forma de asumir la fe y cómo afrontarla. Beckett, del año 1964, la disputa legendaria entre Enrique II y Thomas Beckett fue llevada al cine por Peter Glanville, un mano a mano en el que Beckett defiende los intereses de la iglesia por encima de la corona, una disputa que dejó uno de los mejores duelos interpretativos de la historia, Richard Burton, que era Beckett, versus Peter O'Toole. Otuela, casi dice, que era el personaje de Enrique II, ¿no? Y también está Tierra de Penumbras, 1993, Shadowlands, la Tierra de Sombras o Tierra de Penumbras, de la mano de Sir Richard Attenborough. Esta es de 1993. Los 90 tuvieron en Anthony Hopkins y Debra Winger, una de las parejas con más química, y la historia gira en torno a la C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, a quien una poetisa estadounidense salvará del colapso. Y abrirse al amor o mantenerse cerrado pues será la decisión más complicada que haya tomado. Amazing Grace, 2006. Amazing Grace repasa la vida del parlamentario británico William Wilberforce, uno de los pioneros en la lucha contra la esclavitud en el siglo XVIII. Sus ideales le enfrentaron a los hombres más poderosos de la época. Y está también del 2012, está Cristiada, For Greater Glory, The True Story of Cristiada. La persecución que sufrió la Iglesia Católica por parte del gobierno mexicano en la década de 1920 fue llevada al cine por Dan Wright, con un espectacular reparto encabezado por Eva Longoria y Andy García. Narra cómo algunos fueron enviados al martirio mientras otros optaron por las armas. Entonces ahí está la película Cristiada. Está desde el 2012, no tiene tantísimos años como las demás, pero pues sí, igual sí es, son viejillas, ¿no? Y del 2010, y aquí voy a finalizar y ya mañana les doy el resto, de Dioses y Hombres, 2010. Es francesa, supongo. Esta cinta, The Homes de Sedius. No sé cómo se pronuncia. Es una cinta, obviamente, francesa. Y se va hasta Argelia, donde unos monjes cristianos viven en paz y gran convivencia con la población musulmana. Pero pues todo cambia al estallar la guerra civil que se prolongó en el país entre 1991 y el 2002. Y bueno, con esto ahora sí voy a finalizar este segmento. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano, y tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah. pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tienen no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mal, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya me estaba instalando yo para hablar del tema del día. A mí todavía me falta el segmento de Conociendo Tu Meta, ¿verdad? Así que vámonos a la clasecita del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los deliciosos pistachos. ¿Les gustan a ustedes los pistachos? A mí sí me gustan. Nada más que como tienen mucha arginina, pues no los puedo comer. Por lo menos no como me gustaría, ¿no? Sí puedo comer poquitos, pero no muchos. Los pistachos, pistaches, pistacheros, alfonsigos, son uno de los frutos secos comestibles más antiguos de los que se tienen registros. Y si bien son reconocidos por su uso en la gastronomía de distintos países, también suelen consumirse por sus propiedades, perdón, y beneficios para la salud. Los pistachos son los frutos de Pistacia vera, que es un árbol que pertenece a la familia Anacardiace, que tarda entre 10 y 12 años en producir la primera cosecha. ¡Wow! O sea que siempre si vas a tener un niño, si acabas de tener un niño, siémbralo y a los 2 años que tengas a tu niño van a salir las primeras cosechas. Obviamente hay árboles en los que ya, pues ya me imagino que tienen varios años. O sea, no sé qué tan grande es el árbol del pistacho, la verdad nunca lo he visto, pero me imagino que habrá algunos que ya los venden con unos años de crecimiento para que tú vayas y los trasplantes y pues tengas la dicha, ¿no?, de tener pronto los frutos. Pero bueno, porque sí, o sea, la primera cosecha de 10 a 12 años son bastantes, ¿no? Los pistaches no son estacionales, por lo que se encuentran disponibles durante todo el año. Además, son frutos secos. Eso significa que comparten un rasgo común con las nueces, con las almendras o castañas, entre otros. Y es que menos de la mitad de su composición está conformada por agua. Los pistachos son una excelente opción para obtener carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas y fibra dietética, y también son una rica fuente de minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio y vitamina A, B, C, E y K. Por este motivo es que su consumo está relacionado con diferentes beneficios para la salud. Pues ya escucharon, es todo un multivitaminas, ¿no? Nos ayuda a cuidar el corazón por su riqueza en compuestos antioxidantes, porque tiene fitoesteroles y grasas saludables. Entonces eso ayuda para la salud cardiovascular, especialmente previniendo la hipercolesterolemia, que son los niveles elevados de colesterol. Aparte, al igual que otros frutos secos, también es una buena fuente de L-arginina, la que les dije, que es un aminoácido que puede prevenir el endurecimiento arterial y la formación de coágulos, ¿ok? También te ayuda a favorecer una buena digestión. Comer pistachos también te puede ayudar a tener una buena digestión gracias a su gran aporte de fibra dietética. Te da volumen a las heces y al mismo tiempo te estimula el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo, y aumenta la secreción de jugos gástricos y te alivia los síntomas del estreñimiento y también de la diarrea de ambos, ¿ok? O sea que como tiene mucha fibra, pues te regula, ¿no? Hay personas que pues lo utilizan para bajar de peso. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que aumenta la sensación de saciedad cuando tú consumes los pistachos. Entonces eso hace que no tengas esas ganas de estar comiendo lo que te hace daño o comiendo de más, ¿no? También algunos estudios encontraron que los pistachos pueden influir en el desempeño sexual de los hombres. Si bien la evidencia aún es preliminar, se cree que esto se debe a que favorece el flujo sanguíneo hacia el miembro del hombre, mejorando así la función eréctil. También tiene efectos antioxidantes, que son los que nos ayudan a combatir los efectos de los radicales libres, que son las pues que nos hacen daño, ¿no? Y uno de los más grandes daños que nos puede causar es el cáncer. Entonces es rico en antioxidantes. Y también tiene otros beneficios como prevención de la diabetes, que también nos ayuda a fortalecer nuestra piel, porque tiene tiene ácidos grasos saludables y vitamina E. También nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque estimula la absorción del hierro, que es el mineral necesario para producir nuestros glóbulos rojos, ¿no? Y también nos ayuda a controlar la inflamación, porque son ricos en vitamina A y E. Nos ayuda a favorecer la salud cerebral, gracias a la presencia de vitamina B6, que ayuda a construir los aminoácidos esenciales para transmitir los impulsos nerviosos y mejorar las defensas debido a la presencia de antioxidantes. Ahora, ¿cómo los vamos a consumir? Se puede consumir con o sin cáscaras, endulzados o salados, aunque estas últimas opciones pues no suelen recomendarse, ¿no? Debido a la presencia de sodio y azúcar. También puedes comerlos directamente crudos u horneados, que están deliciosos, ¿no? Con un poquito de sal rosada y ricos. Y bueno, así también los puedes moler. De hecho, te lo venden también en polvo, ¿no? Para hacer tus malteadas y ponerle ahí un poco de tu proteína o de tu fibra, ¿no? O también los puedes agregar a tus platillos o bebidas favoritas. Solo recuerda guardarlos en recipientes herméticos y lugares frescos, pues para que te duren más meses o muchos meses. Al parecer los pistachos se consideran seguros para todas las personas si se consumen con moderación. Cuando se consume en exceso pueden presentarse pues diferentes problemas, como el aumento de peso por su aporte calórico, y también aumento de presión arterial si se consume sazonados con sal, ¿no? Pues nada te va a servir si los comes con sal. O puedes también tener problemas gastrointestinales si comes demasiado, como diarrea o dolor abdominal, estreñimiento, hinchazón o gases. Todo en exceso nos hace daño, ¿no? Entonces no hay que irnos a los extremos. Y pues nada más recuerden que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue